triunfan el suelo del libertador. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga al invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga al invasor. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 3 de febrero de 2015. Les recordamos que la ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección de la estación Randolph Borges y en los controles, el único e inigualable Luiger Loyo. ¡Eso, mi Luiger! Que los recibe a todas y todas con muchos aplausos, besos, y me uno yo para aplaudirlos, abrazarlos, apapacharlos. Muchas bendiciones, muchas buenas vibras. Este día tan hermoso que estamos abriendo, este servidor Enza García, que estamos abriendo este día con Daisy Gutiérrez y este tema de inmortalizado por María Rodríguez, llamado Los Dos Titanes. ¿Por qué abrimos con Los Dos Titanes? Tenemos varios motivos para abrir con Los Dos Titanes. Uno de ellos es que un día como hoy, hace 220 años, nació el Mariscal Sucre, un gran guerrero, un gran militar y sobre todo un gran amigo. Uno de los amigos más leales y fieles de nuestro Simón Bolívar. Un gran mártir de América, de los más completos, es Antonio José de Sucre. Recordarlo hoy en los 220 años de su natalicio es darle vigencia a la lucha independentista de este hijo de nuestra patria. Desde muy joven emprendió acciones y pensamientos de emancipación para liberar a tres naciones suramericanas, siendo las batallas de Junín, Ayacucho, Pichincha y Carabobo testigos de su gallardía en estos campos combativos. María Manuela de Alcalá y Sánchez y el teniente Vicente de Sucre y Urbaneja le dieron vida a Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá el 3 de febrero de 1795 en Cumaná, Capitanía General de Venezuela, del Imperio Español en otra época y actual Estado Sucre en su honor. Una de las cosas que siempre voy a recordar con mucho cariño, ¿no?, y con mucha emoción fue una visita que hizo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aquí a Venezuela y estuvo en Cumaná. La emoción que sintió Rafael Correa al estar en la cuna de Antonio José de Sucre. Decía, no lo puedo creer, es que yo tenía que venir aquí, no lo puedo creer, estoy en la cuna de Antonio José de Sucre. El amor que el pueblo ecuatoriano, el amor, tengo amistades peruanas y también es una cosa que adoran a Antonio José de Sucre, el amor que los pueblos del sur le tienen a este héroe de la independencia sudamericana, Antonio José de Sucre, es impresionante, que fue vilmente asesinado en Berruecos, un hombre joven y, como ya lo dijimos, uno de los amigos más leales de Simón Bolívar. Abrimos también con el tema Los Dos Titanes, porque es bueno recordar a los libertadores de nuestra patria, a los libertadores de nuestra América, cuando somos sujetos nuevamente de la injerencia norteamericana, la injerencia yanqui. Y como lo dice Daisy Gutiérrez a través de Los Dos Titanes, como en su momento lo dijo María Rodríguez, si aquí viene la bota ufana, pondremos en fuga al invasor, señores. Mira, el pueblo venezolano podrá estar desencantado por cierta ineficiencia por parte del Estado en lo que han sido los meses precedentes de la guerra económica, podrá estar molesto por las colas de los supermercados, lo que quieran. Pero que traten los gringos de meterse aquí. Que traten los gringos de meter su cuchara, que el pueblo chavista, señores, el pueblo patriota se restea. Porque el pueblo venezolano es un pueblo de libertadores, es un pueblo que ama la paz. Nuestro ejército es el único ejército que ha salido de sus fronteras no para conquistar, sino para liberar. Somos un pueblo amante de la paz, somos un pueblo soberano, somos un pueblo digno, como dijo el comandante Chávez. Un pueblo soberano, un pueblo digno y, señores, expulsamos al Imperio Español. Le dijimos al Imperio Yanqui, ya no somos su patio trasero. Lideramos en el siglo XXI un nuevo movimiento emancipador, libertador contra el imperialismo yanqui. Entonces que no vengan aquí a querernos meter la bota, señores. Porque como dice nuestro buen amigo José Garcés, aquí los estaremos esperando y bien malandro, de un trompiquiebre. ¿Por qué decimos esto? Bueno, fíjense ustedes, la denuncia tan grave, lo estábamos comentando ayer, que hizo el presidente Nicolás Maduro de esta cumbre que se llevó a cabo con los países del Caribe allá en los Estados Unidos. Que como quien no quiere la cosa, agarraron y bueno, ustedes saben que no hay que depender del petróleo, los precios están bajos y hay que buscar energías alternativas. Entonces aquí tenemos este montón de empresas gringas que si ustedes se endeudan hasta el cogote, pues le montamos unos molinitos de energía eólica, unos cuantos panelitos solares, sí, pero la gasolina se las van a clavar igualito. ¿Verdad? El combustible para los vehículos, ¿verdad? Para los carros, para los autobuses, para los camiones, para los aviones, para los ferries que a las Islas del Caribe pues le llevan mercancía también para los barcos. Eso no, eso no. Pero bueno, con el cuento de ay, qué ecológicos somos nosotros, ay, nosotros estamos pendientes del Caribe, rácata. Empezaron a meter casquillo e intentaron comprar voluntades. Bueno, señores, olvídense de Petrocaribe, el petróleo venezolano va palo abajo y a Nicolás Maduro le quedan meses de vida. Meses de vida política, queremos decir. A Nicolás Maduro le quedan meses en el gobierno, el modelo fracasó, el modelo no es sustentable, en lo que venga un nuevo gobierno, pues le van a pegar una patada en el rabo a todos ustedes y se van a quedar aullándole a la luna. ¡Au! Y eso está claro. Porque esos son los planes de María Corina, esos son los planes de un Julio Borges, lo han dicho abiertamente. ¿Acaso no hablan desde hace más de 10 años de la chequera de Chávez, que Chávez con petróleo compraba voluntades y que ese poco de negritos y bichitos horrorosos caribeños, porque así se expresan ellos, ese poco de chulos caribeños viviendo del petróleo venezolano? ¿Acaso no lo han dicho abiertamente? Y esas declaraciones de la derecha venezolana evidentemente han ido al exterior. Pues bueno, por un lado buscando endulzar a los países del CARICOM que forman parte de Petrocaribe, por el otro lado, pues bueno, mira, aquí les estamos dando esta fuente alterna de energía, a Maduro le queda poco tiempo, los van a dejar solitos. ¿Y qué fue lo que le dijeron a los presidentes de la comunidad caribeña? Abandonen a Nicolás Maduro. ¿Por qué abandonar a Nicolás Maduro? ¿Por qué abandonar a Venezuela? Porque así, si dan un golpe de Estado, sino que quieren llamar narcoestado, nos dan un golpe de Estado, hay una intervención para que se queden calladitos y aplaudan a los gringos. ¿Pero qué ocurre? Que al igual que Bolívar, al igual que Sucre, existe una persona llamada Hugo Rafael Chávez Frías que le devolvió la dignidad no solamente a Venezuela como patria y como nación, sino también a los países del Caribe. Y enseñó que otro mundo es posible y que otro sistema económico es posible basado en la solidaridad, en nuestra hermandad como pueblos y en la solidaridad. Y estos presidentes fueron leales a ese legado de Hugo Rafael Chávez Frías, fueron leales a Venezuela, nación que les tendió la mano con amor, con respeto, desinteresadamente, basándonos en las relaciones de solidaridad y complementariedad. Porque no es que te estoy regalando, te estoy donando, no, estamos intercambiando. Yo te doy lo que tengo, tú me das lo que tienes, lo que me puedes dar. Sin grandes intenciones de lucro. Una relación ganar-ganar. Y estos países, estos presidentes le dijeron a Nicolás Maduro, Nicolás, están orquestando un golpe, está más que orquestado un golpe de Estado por parte de los Estados Unidos. Nos pidieron que te diéramos la espalda, nosotros les dijimos que no. Llega Nicolás Maduro, hace la denuncia pública y ¿cuál es la reacción de los gringos? Nuevas sanciones contra Venezuela. Sacaron un comunicado grosero, injerencista, donde nos califican al Estado venezolano como un alto violador de los derechos humanos, un perseguidor de la disidencia. Y de paso, quieren con estas denuncias de ese agentucho que ellos compraron, nos quieren calificar como narcoestado, que de hecho la derecha venezolana que ellos creen que hay una intervención yanqui, los misiles no van a afectar a sus familiares y amigos. Total, ellos están en Miami meneando el 18 años con el dedito, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la derecha venezolana radicada en Miami, diciéndole al gobierno de los Estados Unidos que nos aplique medida de narcoestado. ¿No? Aquí tenemos entonces que Estados Unidos, al verse descubierto, no solamente ante el gobierno de Venezuela, sino ante la comunidad internacional, aparte que les dio en la madre, como dicen por ahí, les dio en la madre el apoyo masivo, el apoyo total de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños en contra de las agresiones hacia Venezuela y estos intentos desestabilizadores y esta guerra económica. Eso les dolió muchísimo. ¿Y cómo reaccionan? Bueno, como cualquier animal acorralado, lanzando mordiscos y zarpazos a lo loco. Sacan este comunicado que se lo va a ampliar a nuevos funcionarios y insistimos, el funcionario decente no debe tener cuentas en los Estados Unidos. Pero que tiene, pero que sí puede aplicar. Aplica negación de visas. Aplica que si por razones de trabajo, razones diplomáticas van, lo pueden detener. Y sobre todo el impacto mediático. El impacto mediático. Oye, el segundo hombre del chavismo es un narcotraficante. Maduro es el Noriega de Sudamérica. Sabrá Dios. Sabrá Dios. No, pero bueno, mira, quien dudaba que esto era, que el golpe económico era mentira, que era que el proyecto fracasó, que es que Maduro es un ineficiente. No, está más que claro que no. Y vamos a hablar en la próxima media hora sobre las naderías, las nimiedades, las tonterías que encontraron en día a día. Eso es lo que es vergüenza, lo que encontraron en día a día. Qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, eso lo hablaremos en la próxima media hora. El que pensaba que, ay, no, que es verdad, el gobierno fracasó, el gobierno nos está hambreando. Nicolás, maluco, no tengo desodorante mientras tú te das la buena vida viajando por los países del Oriente Medio. No, señores, ya está más que claro. Ya está más que claro que es una guerra económica y si a eso le aderezamos este comunicado injerencista yanqui, ahí está. Ahí están. Y vamos a hacer un análisis sobre eso, ¿no? Pero primero vamos a revisar algunas reacciones sobre lo que, sobre este comunicado norteamericano. Pues bueno, el gobierno nacional Venezuela ratifica su independencia y soberanía ante la injerencia de Estados Unidos. El gobierno nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, rechazó este martes los actos injerencistas de Estados Unidos en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana recordó a Estados Unidos que los bloques regionales como el Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas instaron al Departamento de Estado a no inmiscuirse en la política interna de Venezuela. Pero bueno, para los Estados Unidos, el Mercosur y el la UNASUR es papel higiénico. Como también lo es la ONU. Ojo, la ONU no les decía, no invadan Irak, no se metan con Libia, no hagan esto, no hagan lo otro, y hacen lo que les da la gana. Pues bueno, aquí está, ¿no? Entonces, bueno, dice el comunicado que el comunicado de nuestra Cancillería, que los recientes pronunciamientos tanto de Mercosur como de UNASUR exhortaron al gobierno de los Estados Unidos de América a abstenerse a aplicar sanciones unilaterales que además no contribuyen a la estabilidad, la paz social y la democracia, reseña el documento. Tal como reza el comunicado emitido, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a otro grupo de exfuncionarios y funcionarios en ejercicio del gobierno nacional, por supuestamente estar incursos en violaciones a los derechos humanos durante la oleada de violencia desatada por la derecha en Venezuela, que dejó como saldo 43 personas muertas. Fíjense ustedes que uno de los sancionados es el gobernador del Táchira, José Gregorio Alma Mora, cuando las guarimbas empezaron precisamente atacando la gobernación del Táchira, cercando y aterrorizando a la esposa del gobernador del Táchira. A José Gregorio Vialma Mora y a su familia les violaron sus derechos humanos. Atentaron contra su integridad personal. Ah, pero el violador de los derechos humanos es él. Lógica de la derecha, lógica de los Estados Unidos. Entonces, bueno, tal como reza el comunicado emitido, el Departamento de Estado, bueno, ya lo dijimos, ante esa intromisión, la Revolución Bolivariana no reconoce bajo ningún concepto la pretensión imperialista de imponer una jurisdicción extraterritorial ni injerencia de ningún tipo por parte de potencias extranjeras. Eso, en líneas generales, es lo que dice el comunicado de la Cancillería. Por otro lado, también se pronunció el presidente Nicolás Maduro dijo que están llevando a Estados Unidos a un callejón sin salida. La política de Venezuela desde el imperio estadounidense está caotizada, está secuestrada, capturada por factores imperiales irresponsables que están llevando a Estados Unidos a un callejón sin salida en la relación con Venezuela y América Latina y el Caribe. Así lo afirmó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la sesión solemne de apertura de actividades judiciales 2015 del Tribunal Supremo de Justicia. En compañía de Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y demás autoridades de los poderes públicos en el país, magistrados y miembros del gabinete ejecutivo, aseguró que le envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el cual ha sido censurado por los medios de comunicación, por lo que le indicó que enviara otra carta al mandatario norteamericano. Le voy a enviar una carta al presidente Obama y me voy a asegurar de que le llegue a sus manos. Le voy a enviar la original en español y personalmente yo voy a revisar la de inglés. No vaya a ser que le cambien la traducción allá y le pongan lo que no es. Han tratado de censurar este mensaje al presidente Obama. Yo lo reviso en inglés y en español porque tengo la percepción de que el presidente Obama no maneja la política hacia Venezuela. La delega, dijo. Mira, no sé, y ahí no sé si estar de acuerdo con el presidente Maduro. Sí estoy de acuerdo con que la política hacia Venezuela está secuestrada por la gusanera mayamera, está secuestrada por esta nueva gusanera venezolana, pero sobre todo la gusanera de Miami. Ellos no perdonan el apoyo que Venezuela le ha dado a la Revolución Cubana y a Cuba. No perdonan esta apertura hacia Cuba, ¿no?, por parte de los Estados Unidos. De hecho, fíjense ustedes que por un lado casi linchan a Obama por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, y al día siguiente, para contentar a la gusanera, lanzan el primer grupo de sanciones contra Venezuela. Entonces, realmente, Barack Obama sí tiene la política exterior hacia Venezuela secuestrada por la élite, o sea, por el lobby sionista y por la élite, sobre todo cubano-mayamera, pero que él delegue eso, no lo sé. Realmente no lo sé, porque Venezuela es un país estratégico. Lo que yo sí veo es que hay mucha desesperación por parte de los Estados Unidos. Y esto quizás, viéndolo fríamente, hasta le favorece a la revolución bolivariana, esta desesperación de los Estados Unidos. Vemos por un lado que no han logrado reactivar las guarimbas. La guerra económica ha sido develada paulatinamente con las acciones, por ejemplo, lo que pasó con Hermanos Herrera, Compañía Anónima, con lo que pasó con Farmatodo, lo que pasó con Día a Día. Está quedando en evidencia este golpe económico. Está el apoyo de la comunidad internacional, cosa con la que no contó Salvador Allende. A Salvador Allende lo apoyaba Cuba. Está también la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es muy diferente a lo que eran las Fuerzas Armadas en Chile. Es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana chavista. Entonces, que se dé un golpe militar con esto que ellos han estado haciendo, o sea, que pase lo mismo que en Chile, no. Pero sí está abierta la posibilidad de un golpe parlamentario, porque vamos a estar claros, el gobierno ha sido una guerra inclemente, pero la gente está descontenta por la impunidad a la hora de sancionar los artífices del golpe económico y las colas, y este bachaquerismo que nos está ahogando genera mucho descontento en la población decente, que somos la gran mayoría de los venezolanos. Si Estados Unidos no abriera su boquita y la cosa siguiera velada, quizás lograrían una gran abstención para las elecciones parlamentarias, quizás harían que el chavismo descontento no votara, y le abrirían el paso a la derecha para una mayoría parlamentaria y dar un golpe de Estado como el que le dieron a Fernando Lugo en Paraguay, o una movida parecida a la de Honduras. ¿Qué ocurre? Los gringos se quitaron la careta. Primero, el Estado está dando resultados, está demostrando, desmontando la guerra económica. Y por el otro lado, los gringos se quitaron la careta. Y mira, vale, cuando el gringo habla, el chavista, por más descontento que esté, se restea. El venezolano se restea. Entonces los gringos, por andar de atorados, nos andan haciendo un favor, porque más de un camarada que estaba descontentísimo, ahora está rodilla en tierra. Gracias, Obama, por los favores recibidos. Bueno, señores, son las 10:24 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con este tema que en su momento Carlos Puebla se lo dedicó a los Estados Unidos. por esa manía que ellos tienen de difamar. 50 años difamando a Cuba y 16 años difamando a la patria de Bolívar y a los venezolanos patriotas. Carlos Puebla, mira, Yankee, cómo nos reímos. Yo sé que te está doliendo lo que nosotros ganamos, por eso es que si triunfamos, tú estás rabiando y sufriendo. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos. De tu perfidia te pasas lleno de envidia todo el tiempo difamando. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos. Nuestro pueblo va contento, muerto de sufrimiento, nosotros muertos de risa. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos. Nada contra esta marcha impulsiva, la sonrisa primitiva se nos volvió carcajada. Todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos. Sabio, pasa al fracaso seguro, Cuba marcha hacia el futuro, con la risa flor de labio. De todo lo que tú piensas y dices, de tu manía de difamar, mira ya aquí cómo nos reímos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 3 de febrero de 1795, nace en Cumaná, en el actual estado que lleva su nombre, Antonio José de Sucre. Graduado en Caracas de teniente de ingenieros, el brillante militar se unió a las fuerzas patriotas a la temprana edad de 15 años. Miembro del Estado Mayor de Miranda, al producirse la capitulación de este, regresó a su ciudad natal y más tarde, luego de haber sido incorporado al Estado Mayor del Ejército de Oriente, pasó a Trinidad. Desde allí, intentó incorporarse a la expedición de los Cayos y acompañó al general Urdaneta. Se trasladó a Angostura para reunirse con el Libertador. En la capital guyanesa, ascendió al rango de general de brigada. En 1820 formó parte de la Comisión Patriota que negoció con Murillo la firma del Tratado de Regulación de la Guerra. Como oficial del Estado Mayor tomó parte en toda la Guerra de Emancipación. Fue el héroe de la Batalla de Pichincha, que dio la libertad al Ecuador, pero la más brillante de sus victorias la obtuvo en la Batalla de Ayacucho, donde se distinguió no solo por su valor incomparable y sus dotes de estratega, sino por el trato caballeroso que dio a sus enemigos vencidos. En esa acción, obtuvo el título de Gran Mariscal de Ayacucho, que le fue conferido por el Congreso del Perú. Después de Ayacucho, liberó al Alto Perú y en la Asamblea de Chuquisaca proclamó la nueva República de Bolivia, de la cual fue nombrado presidente vitalicio, aunque solo aceptó el mando por 2 años. El mariscal Sucre murió asesinado en los montes de Berruecos, cerca de Pasto, en 1830. Una emboscada de los enemigos del Libertador puso fin a una de las vidas más luminosas de América. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Amigo contribuyente, el CENIAT te recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Pasas al mercado y no tienen ni las pasas por problemas de la industria. Ya no alcanza para la papa el mercado en la casita. Nos afecta día a día. No es por nacionalizar, pero empresa de tomar. El pueblo furioso y bravo por un juego de sector privado. La idea fundamental de este tema es resaltar que el problema acaparar, eso tiene que acabar. ¿A quién no le falta la leche en su casa? ¿A quién no le falta? ¿Y quién no se cola para comprar? ¿Y quién no se cola para comprar? ¿Y quién no se cola para comprar? Los Doctor Crápula aquí haciendo presencia. Colombia, Venezuela, Latinoamérica. Despierta conciencia. ¡Síguelo, síguelo! De algo de la vaina pana, de algo de las vainas, de algo de la vaina pana, de algo de las vainas, de 10:35 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a la banda de Caricuao, Udesca, y Doctor Crápula de Colombia, Deja de Esconder las Vainas. Día a día, deja de esconder las vainas. Farmatodo, deja de esconder las vainas. Qué gustazo, señores, me dio cuando iba yo de lo más horonda en mi camionetica y estaba allí la Guardia Nacional Bolivariana en el día a día de Capitolio, en el Farmatodo de Capitolio, que está uno al lado del otro, ¿no? Entonces uno veía el Colón en el día a día, el Colón en Farmatodo. Bueno, ahora entregándole, ni siquiera entregando, regalando, no, vendiéndole a los precios justos al pueblo venezolano lo que esta gente tenía acaparada. Ayer, en lo personal, me enteré por el Twitter cuando veo un montón de fotos que estaba tuiteando Ernesto Villegas de el montón de productos acaparados en los locales del día a día, ¿no? Porque primero fueron, ellos tienen unos depósitos en La Vega, ¿no? Y fueron a los depósitos de La Vega, no vieron, ¿no? Allí no habían alimentos regulados, pero sí tenían acaparado otro tipo de alimentos, como por ejemplo el Nestum, o sea, alimentos para bebés, alimentos que estaban fuera de la regulación y tenían ahí un montón. Pero después se fueron al depósito de La Yaguara. Y señores, lo que encontraron fue una barbaridad. Bueno, esta es una nota del Correo del Orinoco que estoy viendo con las fotos, ¿no? Pero fíjense ustedes, 1,000 toneladas de harina de maíz y 2,500 toneladas de alimentos hallaron en el día a día, en el depósito de día a día en La Yaguara. Esto lo informó Diosdado Cabello y de hecho fue ocupado temporalmente el almacén de la cadena de supermercados día a día. Este lunes en la noche, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, encabezó una inspección en los almacenes de los supermercados día a día, ubicado en La Yaguara, hallando más de 1,000 toneladas. Estamos hablando, señores, estamos hablando de 1,000,000 de kilos de harina de maíz precocida, marca PAN. Margarina Mavesa, que hace años que no la veo. Aceite de maíz Maceite y otros productos de las empresas Polar que estaban desaparecidos. La inspección se inició luego de que el presidente Nicolás Maduro ordenara la ocupación temporal y la detención de sus directivos para que rindieran declaraciones. Hallaron paquetes de harina PAN producidos en agosto de 2014. Ay, pero no hay. Es que no hay harina, es que no hay maíz. Y se preguntaron por qué no habían sido despachados al público. Garantizaron a los trabajadores que sus derechos serán garantizados. En total, 2.500 toneladas de alimentos, estamos hablando, amigos, de 2.500.000 kilogramos, fueron hallados solo en el depósito de La Yaguara. En otras instituciones, incluida la del Estado, es imposible que tengan esa cantidad de productos, señalaron luego de que el presidente Maduro ordenara la ocupación temporal por parte del gobierno de todos los puntos de la cadena día a día, incluyendo los supermercados. Bueno, yo vi que estaba ahí ocupado el día a día de Capitolio. Puntos de venta y de distribución. Por alguna razón, aquí hay una cantidad extraordinaria de estos productos, señaló Cabello, acompañado del comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Reverol, el equipo de la Superintendencia Nacional de Precios Justos, el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, Ministerio del Trabajo y otros efectivos. Indicaron que encontraron pastas con etiquetas de precios justos y pastas con el sistema de etiquetado anterior. Mostraron en las cámaras paquetes de harina PAN con fecha de producción de agosto de 2014 y se preguntaron por qué ocurrió esto y por qué, con la escasez que hay, paquetes de harina de maíz precocida producidos en agosto no han sido despachados al público. No descartan que la falta haya sido de la empresa fabricante Polar. No nos extrañaría para nada, señaló Diosdado Cabello, quien advirtió a los proveedores que venden a esta red de supermercados. No queremos que mañana el flujo con el que se ha venido vendiendo los productos de este supermercado vaya a bajar, porque creeremos sin ninguna duda que no le quieren vender a esta red luego de que el Estado la ocupara. Tenemos la lista de proveedores. Las empresas Polar no pueden hacerse los locos ahora. Es una forma de mostrar que no había mala intención. También enviaron el mensaje a los trabajadores y trabajadoras que pueden estar total y absolutamente seguros de que sus derechos están garantizados totalmente y denunció que el Ministerio del Trabajo halló personas que trabajaban sin contratación de ningún tipo, incluyendo menores de edad. ¡Qué rico, señores! Violando la ley orgánica del trabajo a los trabajadores y las trabajadoras. Son las 10:39 minutos. Abrimos la participación en la ventana. Ya tenemos llamada. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también se pueden comunicar por las redes sociales. La cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García. Muy buenos días, Villa Loyo, usuarias, usuarios. Habla Fernando La Presta del Serrucho de El Atillo. La semana pasada, el jueves, el viernes, cuando era el Día de la Cruz Roja, hablamos algo sobre Antonio José de Sucre. No nos quisimos extender, esperando, por supuesto, este momento también, porque, por supuesto, ustedes lo pusieron en el comentario que hicieron sobre él, de que él fue el firmante de la regularización y humanización de la guerra. Uh-huh. En la historia comenta, la historia tiene, la historia lo cita, que antes de las batallas, sobre todo esto aparece en la batalla de Ayacucho, muy reflejado, el señor Antonio José de Sucre, generalísimo, el general Antonio José de Sucre, llamó al bando anterior, no por teléfono, por supuesto, con emisario, para que se unieran los familiares de uno y otro bando antes de la batalla final. Como no una despedida, sino un encuentro, porque no se sabía si se volverían a ver. Ese era Antonio José de Sucre. Tipazo. Y por eso lo mataron como lo mataron. Por eso lo mataron como lo mataron. A traición. Un gran hombre, un gran humanista, un general a todas y un hombre leal a la causa del libertador. Pero bueno, tal día como hoy nació. Vamos a hablar un poquito del comentario, por supuesto, que está de boca a boca y día a día, porque ellos son parte. Pero hay algo que lo hemos dicho en varias oportunidades y por ahí alguien me llamó, eso lo dijo yo hace como 15 o 20 días atrás, que hicimos un comentario sobre el Ministerio de Alimentación y sobre las cadenas que vendían carne y también citamos al ministro Gil, que si ellos no sabían lo que estaba pasando con la cuestión de la carne. ¿Por qué? Porque eso se veía venir. Ahora salió lo que está saliendo, que salió por el Estado Falcón. Sí, pero señor. Eso está pasando en toda Venezuela. Y yo vuelvo a citar, Fernando La Presta, me hago responsable de lo que estoy diciendo. Es falta de supervisión. Claro. Porque nos dicen, ahí tiene 53 toneladas de carne, una palmadita por detrás, véndelo al precio sugerido. No, no, pero fíjate tú que salió por Aporrea, esta empresa de carne. Ajá. Tiene varios procedimientos judiciales por esas mismas malas mañas. Ahí ¿y tiene, por qué Carrizo sigue trabajando con el Estado venezolano? O sea, la dejan operar, la dejan trabajar. La dejan operar y hacen lo que le da la gana. Es posible. Fíjate, la impunidad es uno de los principales enemigos de la revolución bolivariana, del gobierno, pues, del país. Bueno, ellos citan allí que el precio a como ellos compran carne importada, en promedio, por supuesto, son 63 bolívares, o sea, que fueran importadas 6.30. Ese precio también lo tiene la cadena madeirense, lo tiene la cadena, todas las que venden carne, inclusive la cadena de Carnes Venezuela. Entonces, ¿por qué razón, incluyendo las carnes Venezuela, te quieren vender la carne más cara de lo regulado? Si se estima que eso cuesta 60 bolívares, no puede salir más de 100 bolívares nunca en la vida. Entonces, ¿a dónde estamos? Falta de supervisión. Por supuesto, el superintendente no puede tener uno por cada expendido, pero eso tiene que ser aleatorio, hermano. La supervisión tiene que ser aleatoria, porque cuando es una supervisión concebida entre ambos, tiene sospecha y entonces pasa lo que está pasando. Si es aleatoria, conseguimos todas las sorpresas posibles, porque tú le llegas por sorpresa y entonces consigues lo que nosotros todos creemos que está pasando, que todo el mundo hace lo que le da la gana. Exactamente. Eso es un comentario generalizado en todos lados. Lo último que quiero decir, yo aquí en mi casa hemos botado harina, azúcar, pasta, arroz. ¿Por qué? Porque si uno no se fija en la fecha de empacado, le pasa lo que nos ha pasado a nosotros. Se lo vendieron vencido y lleno de gorgojo. Exactamente. Ajá, cuando cambian, le cambia la temperatura, inmediatamente le salen los gorgojos. No, lo porque dentro del supermercado tiene aire acondicionado. En mi casa no hay aire acondicionado, si tiene una cuestión normal, pues. Entonces, cuando la vamos a destapar, ay, esto tiene gorgojo, ay, esto tiene gusanito, ay, esto tiene, bueno, avena, azúcar, pasta, arroz, la harina de maíz, la harina de trigo, todo le sale porque cambian y son empacados desde hace mucho tiempo. Así que tengan cuidado cuando ustedes le compran, incluyendo a los que les gusta por flojera comprarle a los señores buhonero. Eso todo tiene meses rodando por ahí. Usted no sabe cómo lo almacena. De eso se trata. Enhorabuena, porque estamos logrando, ya Farmatodo, ya uno, ya día a día es otro, y por lo de la carne, y por ahí se están apareciendo. No, ya están cayendo grandes, porque día a día es una cadena grande, que, o sea, que tiene mucha penetración por rumor en los sectores populares. Se decía que por en el rumor que los directivos de ellos tenían algo que ver con Banesco. No, eso se decía no, por rumor. No. A mí la información que me llegó, o sea, que el dueño es de apellido Phelps. Uh-huh. Bueno, vinculado, cuñado de Granier, pues. Ah, bueno, y fíjate, más aún. De todas maneras, que pase el próximo. Ok, rey. Muchísimas gracias, Fernando. Fíjate que esta empresa, Corporación Cárnica 2005, que es a la que le encontraron este poco de carne, encima carne podrida, picha y hasta merluza vencida, que le echaban cloro y la mandaban a los centros de venta. Esta empresa, Corporación Cárnica 2005, tiene dos procesos judiciales por desvío y usura de los productos. Entonces, ¿qué estaban esperando para cerrarla? La tercera vez que la agarran, dos procesos judiciales. Y de hecho, la persona que me pasó la información me envió las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Mérida, y las sentencias están, o sea, estas decisiones son de 2010. Entonces, ¿por qué no se cerró esa empresa si ya había cometido delitos de usura y desvío de productos? Bueno, para el que no esté enterado de lo que pasó en Falcón, se ocupó la empresa Cárnica 2005. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para convertir esta empresa ocupada, Cárnica 2005, al servicio del pueblo. El Ejecutivo decidió ocupar las empresas ubicadas en el sector Santa Elena del municipio Carirubana, Estado Falcón, tras una fiscalización en la que se determinó que la misma vendía productos dañados y con sobreprecio. Además, se incautaron 2.591 cauchos para gandolas y 63.370 insumos médicos quirúrgicos para hacer estudios del corazón, que se encontraban en gandolas de refrigeración con matrículas de Colombia, importando material médico quirúrgico. ¿Y para dónde se irían? Para Colombia. En un contacto televisivo con el presidente Maduro, quien presidió una plenaria extraordinaria del PSUV en el Poliedro de Caracas, el superintendente nacional de precios justos, Andrés Eloy Méndez, precisó desde el Estado Falcón que dicha empresa vendía el kilo de carne desde 299 hasta 599 bolívares, aunque el producto fue adquirido a un precio de 60 bolívares de acuerdo con las facturas de compra. Méndez detalló que se encontraron también 11 toneladas de pollo venezolano marcado a 43 bolívares el kilo y que era vendido a 129 con una especulación del 200%. Asimismo, especificó que Cárnica 2005 fueron encontradas 11,5 toneladas de merluza vencida. ¡Qué asco! Imagínense, aparte de lo peligroso que es comer pescado piche. Que eran vendidas sin la etiqueta de vencimiento, pudiendo ocasionar enfermedades y hasta la muerte de las personas que lo consumieran. Méndez informó que los 5 gerentes de la empresa Cárnica 2005 se encuentran privados de libertad, es decir, en el Rejas Palas, y que el terreno, así como las sanciones, los salones de congelación y los productos en buen estado, serán ahora de la productora y distribuidora venezolana de alimentos, Pedeval. Por su parte, el presidente Maduro señaló que la actuación de esa empresa es el modelo capitalista bárbaro salvaje, capitalismo duro. Si esto no se llama guerra económica contra el pueblo, ¿cómo lo pueden llamar? Se preguntó el presidente Maduro al tiempo que ordenó que se instalen de jueves a domingo los comandos estatales en el país para llevar la batalla en todo el terreno, en todo el territorio nacional. Bueno, esto fue lo que ordenó el presidente Maduro, ocupada esta empresa, y bueno, que sigan cayendo. Que sigan cayendo estos sinvergüenzas que lo que hacen es perjudicar al pueblo. Porque bueno, no te gusta el gobierno. Debatamos ideas, hagan campaña. Si hay algo que no está funcionando con ustedes, si quieren ganar más, bueno, hagan lobby allá en la Asamblea Nacional, propicien discusiones. Pero no estén perjudicando al que no tiene la culpa. ¿Por qué van a poner en peligro la vida de los venezolanos y las venezolanas vendiéndole merluza podrida? Lo que hacían con la carne, le echaban cloro para que se viera rojita. Y también vendiendo carne podrida. Señores, se están jugando con la vida de los venezolanos, pero ¿qué podemos esperar? O sea, imagínense ustedes en los hospitales públicos, ¿cuántas personas pueden estar esperando por un catéter para realizarse una angioplastia? Y resulta que esos sinvergüenzas, utilizando los dólares preferenciales subsidiados por el Estado venezolano, tenían eso retenido en unas gandolas para enviarlo para Colombia. Y si dijéramos que fuera para salvarle la vida a un ser humano, gratis, pero no, porque los venden allá. y se lucra toda una mafia que está de por medio. El caso de los niños, cómo estuvieron jugando con los niños, desapareciéndoles la leche, desapareciéndoles los pañales y jugando a la desesperación de las madres. Entonces, oye, esto no tiene nombre, no te gusta el gobierno, vamos por las vías democráticas, conformen un partido político, láncense unas elecciones, pero no sirvan como caballito de batalla de un gobierno que quiere desestabilizar, que está ubicado en el norte, que sabemos todos muy bien quién es, para generar una guerra económica para precipitar un golpe de Estado, ¿vale? ¿No? Las cosas salen a flote. Y el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido errores. Tenemos 2 años de guerra económica. Y en noviembre, mientras estaban pendientes del Suena Caracas y de los conciertazos, ya nos las estaban, ya habían colas y ya nos las estaban clavando en los expendios de alimentos, vamos a estar claros. No, que hay que mandaron a instalar el captahuellas en los expendios de alimentos, en los supermercados, y nunca llegaron. ¿Por qué? Por falta de seguimiento. También que hay complicidad interna en las instituciones del Estado, gente que se pone la franelita roja y son cómplices, ya sea porque les mojen la mano, porque son unos corruptos, o porque son cómplices de estas personas, porque sí, por convicciones políticas, son infiltrados. Entonces también mano dura contra los funcionarios ineficientes, que por cierto, bien hecho que le echaron los ganchos a este gerente de PDVSA Occidente por hechos de corrupción. Y es la punta del iceberg, porque a PDVSA hay que revisarla desde arriba, desde las más altas instancias hasta abajo, señores. 10:51 minutos, falta poco para la pausa, pero tenemos una nueva llamada. Buenos días. Aló, buenos días, ese es Coromoto. Épale, Coromoto, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás tú? Vale, bien, vale, contenta, chica. Oye, solita ahí, hable y hable y habla, tenemos bueno. Que ayudarte. Ah, que ayudarte. No, por supuesto, claro. Así es, mira madre, yo voy a hacer una crítica constructiva. Ajá. Con respecto a nuestros medios de comunicación. Ok. Ok, se viene diciendo desde hace tiempo que nosotros tenemos falla con nuestro servicio de comunicación. Esta mañana, bueno, en vista de todo lo que está pasando, lo que pasó ayer con Farmatodo, lo que pasa con todo lo que están pasando. Y se me ocurre poner las emisoras en la mañana porque a uno le gusta informarse en la mañana, los comentarios. Mira, Enza, de verdad que la mayoría de las emisoras era pura música, música, música. Y se me ocurre pasarlo a las otras emisoras y bueno, eso era que despotricaban, decían... transversaban todo lo que Nicolás había dicho ayer, una cosa increíble. Porque bueno, están cartelizadas, ellos están cuadrados con todo este plan desestabilizador, claro, vamos a estar claros. Sus anunciantes son los que están saboteando. Claro, y entonces nosotros necesitamos combatir eso. Si es verdad, a nosotros nos hace falta una musiquita, como hacen ustedes en cada pausa, pero no había ni una sola emisora que estaba transmitiendo lo que estaba sucediendo el día de ayer. Nos hace falta una política habitacional, comunicacional más agresiva, más agresiva, porque ellos no tienen vacaciones, ellos las 24 horas del día, los 365 días del año, están atacando, y nosotros no podemos ni agarrarnos vacaciones, ni agarrarnos días libres, sino de vez en cuando, una musiquita, tú sabes, pero seguir para adelante, porque nos hace falta una política bien, bien agresiva. Inclusive, tengo una crítica porque el sábado pasaron este tremendo programa que pasó William Castillo. William hace unos programas maravillosos, ¿verdad que maravilloso. Sí? Eso no lo pueden pasar un sábado, tienen que pasarlo un día de semana y no a las 11 de la noche, por favor. Tienen que pasarlo un día de semana en horas estelares, que la gente esté en su casa y pueda darse cuenta y haga la comparación de lo que nos están haciendo con lo que le hicieron a Chile. De hecho, ayer en Vive TV pasaron Machuca, ajá, que también es tremenda película que te habla sobre lo que hicieron en Chile en el 73. Exacto, y mira, no sé cómo harían para pedir el permiso, los derechos de transmisión, pero tienen que pasar la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, tienen que pasar todo eso para que la gente se dé cuenta de que lo que no estamos, como usted dice, como dice el presidente, no estamos jugando carritos, Uh-huh. El asunto es grave, lo que nos están haciendo. Y organizar cineforos uh-huh. en las comunidades, cine a cielo abierto y pasar la Casa de los Espíritus, pasar Machuca y pasar un poco de películas que bueno, que vemos cómo en 1973 aplicaron una fórmula, o mejor dicho, nos están aplicando una fórmula parecida a la que aplicaron en Chile en 1973 para derrocar a Salvador Allende. Exacto, porque no se le va a cambiar nada, simplemente es hacer una comparación para que la gente se dé cuenta. No es inventar, no es hablar más allá, sino simple y llanamente la imagen cuenta más que otra cosa. Que la gente vea lo que pasó en Chile y lo que nos están haciendo nosotros ahorita. Bueno, mi santa, nos vemos. Bueno, un beso grande, Coromoto. Pero fíjate, no necesariamente tenemos que estar todo el tiempo, habla y habla, y mira esto y mira lo otro. Es cuestión de llevar conciencia. Uno puede llevar conciencia a través de la música, uno puede llevar conciencia a través del buen cine. Entonces, mira, un trabajo bien interesante que ha venido haciendo Vive Televisión. De verdad que han estado, o sea, los ciclos de cine de Vive Televisión, que nos enseñan tanto, porque no son documentales, estamos hablando de películas, ficción ubicadas en determinados momentos históricos, con crítica, que nos ponen a pensar, también la proyección de documentales, música con conciencia, gente que no se limite a leer notas de prensa o que, bueno, no, es que aquí la guerra comunicacional es agarrar e insultar a todos los opositores, no es asunto de insultar. Es asunto sencillamente de reflexionar, de pensar, de escuchar y de construir en colectivo, que eso es algo que buscamos hacer aquí en La Ventana. Y fíjate, ya que estamos hablando del caso chileno, de verdad, este tema ya lo habíamos puesto una vez en La Ventana de Víctor Jara. Recordemos que Víctor Jara fue un cantautor chileno que fue brutalmente asesinado en el Estadio Nacional de Chile después del golpe de Estado contra Salvador Allende. Lo torturaron, le quemaron las manos, se las cortaron, lo vejaron. De verdad que le dieron una muerte terrible a Víctor Jara, cuya única arma era su guitarra y su música y sus letras. Víctor Jara, recordé, antes del golpe de Estado, recordemos que le aplicaron una guerra económica muy parecida a esta y escribió esta canción sobre el desabastecimiento. Ya venimos. Señores, voy a contarles lo del abastecimiento que causa tanto tormento a gente tan refinada. Se quejan de que no hay nada, que no soportan las colas cuando quieren juntar rabia. Golpean las cacerolas. Aunque no soy erudito en el arte culinario, voy a darles una receta, señoras del barrio alto. Se toman tres miguelitos, se revuelven con linchaco y en salsa de karateka se lumpenea un buen rato. Falté el aliño, filarines y sofofas, 13 gramos de cascún para darle cuerpo a la sopa. Y como plato de fondo, osobuco a la garcena con papitas freitaditas y huevitos del Duny Edwards. Usted que inventó la dieta y come a la americana, que se come a la familia Barros Luco y Barros Carpa. Como tiene neurastenia por cuestiones de comida, cuando recete otro paro, también pare la cocina. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite

rostro seco de los aljibes que nos premiaban brotando el agua. 11:05, regresamos a la ventana, escuchábamos a Sobeida Martínez y Venezuela Cuatro Cuerdas con esta versión con tamborcito que hacen del tema A Tu Regreso. Y tenemos muchísimos tweets de nuestros usuarios. Nos escribe José Alexander. Camaradas, buen día. Nos preguntamos, ¿el precio de la carne a 450 bolívares el kilo es precio justo? Porque en los mercados municipales todas las carnicerías les penden ese precio y de no ser así las autoridades no hacen nada al respecto. Recordemos que la regulación de la carne, José Alexander, está vinculada también con el corte. Hay cortes que son regulados y cortes que no son regulados. Si estamos hablando de ganso, si estamos hablando de muchacho redondo cuadrado, estamos hablando de carne regulada y es mucho más, ese no es el precio justo. Ahora, el solomo de cuerito, hay otros cortes como el lomito, el solomo de cuerito que no están regulados, entonces esos pueden tener el precio que, bueno, no sé, que especule o que le quiera poner el carnicero. Lo que sí se ve es que hay cortes regulados que los están vendiendo fuera de la regulación. También nos dice José Alexander, ¿cómo combatimos a los bachaqueros? Porque pueden poner en venta los productos incautados, pero los bachaqueros arrasan con absolutamente todo. Y después lo revenden en las salidas de las estaciones de metro, como por ejemplo la del Valle. Sí, eso es esa es una inquietud que hemos mostrado aquí en la ventana, ¿no? Que agarran, encuentran todos estos productos, entonces o los venden en los mercados a cielo abierto o los llevan a los supermercados, entonces resulta que los que salimos a trabajar, que nos levantamos temprano, vamos con nuestra loncherita a nuestro trabajo, vemos con gran impotencia desde la ventanita de la camionetica o desde la ventana de nuestro carro, cómo están los bachaqueros haciendo cola en los supermercados y arrasan con absolutamente todo, porque son tantos y uno se pone a hacer la cola en lo que te abren el supermercado, en lo que entras, en lo que agarras el producto, la cola para pagar, llegas tardísimo a tu trabajo. Y uno dice, bueno, cuando salga del trabajo paso por el supermercado. Y entonces uno regresa, cansado, arrastrando los pies, reventado al supermercado, oh sorpresa, la marabunta loca pasó y se llevó toda broma. Y realmente eso despierta mucha impotencia y despierta mucha rabia. Entonces, ¿cómo se puede? Primero, ¿cómo podemos combatir a los bachaqueros, José Alexander? No comprándoles. Porque cuando pierden clientela, se les acaba el negocio. En segundo lugar, dejándoles de aplaudir la gracia. Si tú conoces un vecino, un amigo, un familiar que anda en plan de bachaqueo, por lo menos díselo, corrupto, sinvergüenza, y regáñalo. Y regáñalo, sí, yo sí lo hago, yo sí se los digo en la cara. De hecho, a mí me tienen miedo, ¿eh? A mí me tienen miedo. Un día escuché una cosa medio rara de alguien que conozco, con una broma de raspadera de cupo, y la cara mía fue tan expresiva que me quisieron cambiar el cuento y que no era como yo estaba imaginando. Pero yo no soy pendeja. Pero no, hay que condenar ese tipo de acciones. Y tercero, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Y lo tenemos que apoyar, chille quien tenga que chillar. Digan lo que tengan que decir. Señores, sistema biométrico, capta huellas y ventas supervisadas hasta que esto se normalice. Otra cosa que tiene que hacer el Estado. Señores, quien reincida, bachaquero que se ha agarrado, bachaquero que debe ser detenido. Y el que es extranjero, de regreso para su país. Y el que es venezolano, bueno, que se le apliquen las leyes. Así lo suelten a las 48 horas. Porque tenemos un COP que no sirve para un carrizo. El Código Orgánico Procesal Penal. Pero eso, aplicar las leyes, poner medidas de control y nosotros como ciudadanos dejar de condenar al bachaquero y dejar de comprarle. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Ah, buenos días, Ensa. Te habla Yulibé desde Petare. Hola, Yulibé. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien, mi amor. Mira, bueno, dándole gracias a Dios de que ya por fin le metieron la manito a la gente de Farmatodo. Porque te cuento qué le pasó a mi suegra. Ajá. Estuvo haciendo la cola en el Farmatodo de La Hollada, que no es nada fácil. Y entonces, cuando estaba ya llegando a comprar los pañales a la nieta, le pidieron la cédula, y entonces la cédula estaba vencida, pues. Entonces le dijeron que no podía comprar, y bueno, ella simplemente se salió de la cola. Y yo le digo, ¿por qué te saliste de la cola? Si hasta para votar, no importa que tu cédula esté vencida. Imagínate. Entonces, para que vea todo lo que le están haciendo al pueblo, bueno, bien hecho, que le metan la mano a Farmatodo, a Día a Día, a todo el que le tengan que meter la mano, porque el que manda aquí es Maduro. más nadie. Como dices tú, que chille, que haga lo que quiera. Otra cosa, compañera, mañana la marcha no han dado dónde es el punto, nada, esas cosas, no he escuchado no, nada. No, déjame buscar, pero hasta ahora, ¿verdad? No sé de cuáles son los puntos de salida. Okay, otra cosita, compañera, yo soy representante de la escuela José Ignacio Cabruja, okay, que depende del Ministerio de la Cultura. Okay. Yo te pido, por favor, camarada, que nos eches una manito para que echen una visitadita a la escuela, le hagan un cariñito a esa escuela que lo necesita muchísimo. Es una escuela sumamente pequeña, tiene un solo primer grado, un solo segundo grado, okay, es hasta quinto año. Okay, pero no, pero depende del Ministerio de la Cultura. Por favor, Enza, una manito, un llamado, no sé qué se puede hacer para que de verdad visiten la escuela. Okay, perfecto. Bueno, camarada, un beso. Bueno, pues un besote grande para ti. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Enza. Alvarina, cariño, que he estado por llamarte. Mira cómo he estado jugando a la candelita este fin de semana. ¿Cómo estoy sigue? Brincando, mira, estoy bailando a todas las músicas. Okay, mira cómo sigues de la tensión. Bueno, bien. Mira, sí, mejor. Te iba a decir que aquí en Baruta también tienen que meter el ojo, que aquí hay unos árabes, uh-huh, que ellos venden combo. Ah, sí, que eso es otra cosa. Y eso va en contra de la ley de precios justos. ¿Ah? Y eso va en contra de la ley de precios justos, porque hay comercios, bueno, que están haciendo eso, combo, vendiéndote combos, y eso son ofertas engañosas, de paso. Sí, entonces te venden una semana, te venden harina, uh-huh, con una bolsita de jabón de esa pequeña y aceite. Otra semana te venden aceite, pasta, jabón y enjuague y estas cosas así. Pero más nada. Porque entonces, para que le metan y bueno, y lo más, ay, atún. Y lo más raro es que la policía ahí está como unos postes, uh-huh, vigilando las colas. Nada más. Más nada. Entonces, ¿para qué sería bueno que pues, metieran también el ojo a eso? Okay. Bueno, pues, ya. Ok, pues, bueno, un abrazo. Mira, por ejemplo, el atún no es un producto que haya problemas de distribución. Creo que el atún no es un producto regulado. Pero sí se ha visto gente, señores, gente que te tiene pequeñas bodegas. Incluso lo hace, no pequeñas bodegas, porque lo está haciendo el Gama, el Excelsior Gama, en los Gama Express. ¿Qué hacen? Les llegan los productos, ¿no? Les llega el jabón en polvo, le llega jabón de baño, les llega papel higiénico, entonces te montan bolsas con un paquete de pañales, un paquete de jabón en polvo, un lavaplato, una panela de jabón azul y te lo venden así. Oye, vale, pero si yo tengo en mi casa lavaplato, si yo tengo en mi casa jabón de panela, ¿por qué tengo que, o sea, y si no tengo muchachos, ¿por qué Carrizo me tengo que llevar un paquete de pañales? Porque es que eso lo están haciendo. Lo hacen en el Excelsior Gama de San Bernardino, porque me han echado el cuento, y también una amiga también, ay, tú sabes que resulta que conozco un señor que tiene un negocio en Los Teques, entonces por 300 bolos te vende tu combo con un paquete de 4 rollos de papel higiénico, de pañales, trae esto, lo otro, y decía, pero ya va, y si uno no tiene muchachos, no, bueno, yo no tengo muchachos, pero si alguien lo necesita, entonces el pañal que tú te estás llevando para tu casa, porque es la forma que tienes de comprarle jabón en polvo, le está dejando de llegar a un niño. Aparte que eso no es así. Uno debe comprar lo que necesita. Si yo tengo en mi casa lavaplatos, ¿por qué tengo que comprar un lavaplato dentro de un combo si yo lo único que necesito es papel? Si yo lo único que necesito es papel higiénico o lo que necesito es jabón en polvo. Entonces, oye, ahí se tiene que meter el SUNDE, la Superintendencia de Precios Justos, porque esto no puede ser. El condicionar la venta de lo que te hace falta, llevándote otras cosas que otras personas también las necesitan y privando a esas otras personas de esas cosas, cónchale. Entonces imagínate tú, si uno tiene que ir a trabajar, uno pasa 8 días metido en su espacio de trabajo, ponerte de acuerdo, oye, mira, de supermercado tal, tienen estos combos. ¿Tú tienes muchachos? Bueno, ¿qué? Entonces ponerte de acuerdo con un grupo de personas para después repartirse el combito. Y entonces, oye, no, te hace perder el tiempo, te genera molestia. ¿Y quiénes salen ganando? Estos tipos, que primero salen rapidito de la mercancía y segundo, te obligan a comprar cosas que si no te las estuvieran metiendo en un combo, sencillamente las tienen ahí en los anaqueles y no las venden. Por ejemplo, el caso del atún. El atún se consigue en todos lados. Vas a cualquier supermercado y consigues latas de atún. Entonces, ¿qué están haciendo estos señores que nos dicen Alvarina? Ah, bueno, pero para vender el atún, Entonces te lo meteré en un combo junto con jabón de, junto con el jabón en polvo. ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Entonces te obligan a comprar el atún sin que tú lo necesites. Porque el jabón en polvo sí lo necesita. Que verdad, que hay cada sinvergüenza. Bueno, nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Trotsky Colmenares. Qué grave, ¿hasta cuándo las tropelías de nuestro vecino? No, bueno, y son estas declaraciones de este análisis que hace David Paravicini, ¿no? Y esta denuncia que Ecopetrol, que es la estatal de petróleo colombiana, está vendiendo gasolina, la gasolina venezolana que entra de contrabando. Y bueno, cuelga el artículo. Nos dice Mario de Jesús Pérez: buen día, amigos. Sabemos que estas detenciones no son suficientes a las grandes tiendas, pero algo es algo para seguir dándole. El presidente de los Estados Unidos no maneja su cargo como tal, solo la mafia política interna y las transnacionales son las que dirige. Dice Trotsky Colmenares: hombre podía recibir condena de 10 años de prisión por amenazar a Obama. Y cuelga esta información que apareció publicada en Noticias 24. Pero si eso lo hace Nicolás Maduro en Venezuela, sería una dictadura. También Trotsky Colmenares nos cuelga una foto del titular de las últimas noticias que dice que Obama reconoce injerencia en Ucrania. Obama participa en la injerencia contra nuestro país. ¿Quién duda? Bueno, fíjense ustedes que explotaron las guarimbas aquí en Venezuela y explotaron los disturbios allá en Ucrania. La vocación pacífica del pueblo venezolano y también la inteligencia con la que el presidente Nicolás Maduro manejó el tema hizo que nosotros llegáramos a la normalidad. Con una guerra económica terrible, pero llegamos a una situación social de normalidad. Ucrania sigue prendido. Y ahora, un año después, sale Obama y reconoce que ellos tuvieron que ver con los conflictos en Ucrania, como ellos también tuvieron que ver con las guarimbas aquí en Venezuela el año pasado y tuvieron que ver con ese desfile vergonzoso en el Premio Los Nuestros con un montón de artistas con la farándula mayamera apagada. ¡Vamos, Venezuela, libérense de ese dictador desgraciado de Nicolás Maduro! Y golpeando de esa forma la moral y la salud mental de los venezolanos y las venezolanas, ¿no? Ahí está. Más que descubierto, ¿se imaginan ustedes si hubiera triunfado estas pretensiones de Leopoldo López, María Corina y lo que es la derecha estadounidense, si hubieran prosperado, si hubiera prosperado el intento de golpe de Estado que tuvimos el año pasado en febrero? Saldría Obama con su cara de lo más lavada diciendo, sí, reconocemos injerencia en Venezuela. Dice Gustavo Díaz: alcalde arroba Jorge Pesup, desde noviembre del año pasado están paralizados los trabajos de remodelación de la Plaza La Concordia. Jorge Pesup también dice, vamos a caer en los errores de la cuarta, hay que patear la calle y supervisar las obras. Totalmente de acuerdo contigo, Gustavo. De hecho, ya te retuiteé y te lo puse como favorito. Dice también Gustavo Díaz: Jorge Pesup, también dijeron que cerrarían la Diego Ibarra para reparar los daños por los conciertos. Y señala que los conciertos los deberían hacer en otro lugar. Mira, la Plaza Diego Ibarra es un buen lugar para los conciertos. Lo que pasa es que, y es algo que lo digo con toda responsabilidad y siempre lo dije, el Suena Caracas fue tremenda fiesta, pero fue una grosería. La cantidad de invitados internacionales, la convocatoria, o sea, 11 bandas. Encima, 11 bandas de primera línea, nacionales e internacionales, en una sola noche. Estamos hablando de miles de personas que fueron. La Diego Ibarra se le quedó pequeña. La Diego Ibarra es una buena, o sea, es un buen espacio para conciertos, pero de conciertos, oye, menos bandas, más modesto, o una convocatoria más modesta. Si tú te querías lanzar un concierto como el que se lanzaron, el que estuvo Café Tacuba, Cultura Profética, etcétera, etcétera, etcétera, lánzatelo en la base aérea de La Carlota, en la pista de aterrizaje. Pero no te lo lances en la Diego Ibarra porque se te queda pequeña. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. ¡Épale, Pedro Laporta! ¿Cómo andiamos? Yo estoy más bueno que más fino. ¡Ah, más fino! ¡Qué bueno que estás fino! Mira, Encita, yo no sé, pero yo quisiera hacerle un llamado a la ciudadana ministra de Justicia, que ya hoy es 2 de febrero y de nuevo, vamos a decir como decía la canción de El Bigote que canta, yo no he visto a Linda, parece mentira. Daniel Santos. Tantas esperanzas. Y hasta ayer cobré. El inquieto Anacobero, ajá. Nos tienen con Anacobero bastante fuerte, porque nos pasaron allí al Ministerio de Justicia. Dios quiera que nos paguen, a ver si nos partir de, quedaron de pagarnos al viernes, no nos han pagado en el mes de enero ni nada por el estilo. Mira, y volviendo a esto, tú sabes qué me desearía a mí, yo deseo yo de que hiciese un recorrido a todas las carnicerías aquí de la avenida Panchón y la avenida Fuerza Armada, porque es que no bajan el precio de 490 bolívares el kilo de carne, chica, y el Pedeval de San José es un acabose. Entonces tú compras un pollo y la señora de gerente todavía sigue con su mala arte y su mala maña, y los cajeros de venderle a comercializan por teléfono delante de nosotros. Sí, te voy a salvar, te voy a dar tanto, pero espérate después a tal hora y esto, con los pollos y la carne. Y entonces, ¿en qué país vivimos, pues? Está bueno que le están dando duro, pero esto hay que darle súper duro, porque sí, esto pues, está con gente del Estado. Exacto. ¿Oíste? Bueno, Pedrito, un abrazo grande. Ok. Bueno, pues, ya está puesta la denuncia. Nos escribe Soraya 8, arroba la ventana abierta. Amiga, esto no fue por arte de magia que Farmatodo sacó lo acaparado. Aquí la prueba del delito. Y nos cuelga la foto, nos coloca la foto de su factura en Farmatodo, donde consta que compró absolutamente de todo. Lo que no se conseguía, lo consiguió. Dice, el bolivariano, carne regulada la venden en el mercado de Katia 480 bolívares el kilo. Por el kilo de pollo, 200 bolívares, el corte que sea. Y pone la denuncia también al presidente del Sunde, arroba Andrés Eloy Pesub. Hay que poner la denuncia formal. Pero bueno, es que de verdad. Que manden a Ernesto Villegas, que fíjense qué rapidito. Soltaron a Ernesto y qué rapidito cayó día a día. Vamos a clonar a Ernesto entonces. Vamos a clonar a Ernesto Villegas para ver si hay más efectividad, porque de verdad, Andrés Eloy. Dice el bolivariano, en estos momentos hay tremenda cola en los chinos de la avenida Simón Bolívar de Katia, al lado del Corpo Elec, arroba Andrés Eloy Pesub, manden inspección. Bueno, está puesta la denuncia de el bolivariano. Ya son las 11:22 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un joven cantautor cubano, Mauricio Figueiral, y el tema... Pa' quererte. Ya venimos. Ni revirao, ni escandaloso, ni acobardao, ni arrepentido. Pa' quererte necesito no más que un empujoncito. Vivo dos ríos de agua y coco, de guisazos limpio el trío. Pa' que te traiga en el cantío que llamar conuco mío. Hay que llamar conuco mío. Puse en el florero un puñado de suspiro que te he guardado. Os he hecho noches de abril y yo. Pa' que no te falte aquí al lado un trozo de cielo estrellado, que te deslumbre el vivir, que te deslumbre el vivir. Por tu amor valgo y derrocho y vuelo el valle en un jarrito. Pa' que te me bebas de un sorbo sus misterios y sus ritos. Sin nada más pido ser tu novio, mira todo lo que he ofrecido. Aquí imagina lo que formo si llego a ser tu marido. Ay, si llego a ser tu marido. Ni revirao ni escandaloso, cobardao ni arrepentido. Me guindo a yo. Imagina lo que formo si llego a ser tu marido. Ay, guajirita linda, mira si en tus ojos yo plantara mi bohío. Ay, imagina lo que formo si llego a ser tu marido. Nada más pido ser tu novio y mira todo lo que ofrecí a yo. Ay, imagina lo que formo si llego a ser tu marido. Ay, se va el montuno.

no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía. Una vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué bonito tema, qué bonito tema, qué lindo, qué tierno este tema de Miguel Ríos, Santa Lucía. Y bueno, estamos ya en la media, en la última media hora de la ventana y bueno, no tengo noticias gratas que dar a pesar de la hermosa canción que acabamos de escuchar, ya que esta mañana falleció el escritor venezolano Carlos Noguera. Es autor de las novelas Historias de la calle Lincoln de 1971, Juegos bajo la luna de 1994, que es la primera novela de él que yo leí. Es excelente novela ambientada. Comienza en la dictadura de Pérez Jiménez y te habla de los primeros años del gobierno de Betancourt. Y son un grupo de jóvenes, ¿no? Son un grupo de jóvenes que terminan bachillerato e inician su vida universitaria. Entonces es una novela pues de crecimiento, ¿no? Lo que llaman. La Flor Escrita de 2003, Los Cristales de la Noche de 2005 y Crónica de los Fuegos Celestes de 2010. También se desempeñó hasta el año pasado como presidente de Monte Ávila Editores. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, envió su mensaje de condolencia a través de su cuenta Twitter, en la que expresaba su pesar por el fallecimiento de este narrador y psicólogo venezolano. Descanse en paz, maestro Carlos Noguera, mi respeto infinito, toda nuestra solidaridad con familiares y amigos en este duro momento, expresó Iturriza en @ReinaldoI. Carlos Noguera nació en Tinaquillo, el estado Cojedes, el 28 de octubre de 1943, además de novelas, publicó relatos y poesía, se dedicó a la actividad formativa al impartir talleres de creación literaria y fue finalista en dos oportunidades del Premio Internacional de Monte Ávila de Novela. Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2003 y su novela Juegos bajo la Luna fue llevada al cine bajo la dirección de Mauricio Wallerstein. Bueno, en lo personal, Carlos Noguera fue profesor mío en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. Me dio la materia Psicología del Arte y gracias a él me convertí en una apasionada de Sigmund Freud y sobre todo de Jung. ¿no? Pero fue ese primer contacto con las teorías del psicoanálisis. También tuve la oportunidad de, bueno, y se lo agradezco a Carlos Noguera, fui seleccionada el año antepasado en uno de sus talleres de formación literaria y tuve el gusto, ya lo había conocido como docente de psicología del arte en la Escuela de Artes del UCB allí por la década de los 90. Y después tuve la oportunidad de tenerlo como maestro, como profesor en el taller de formación literaria de Monte Ávila, talleres gratuitos que da la editorial. Y lamentablemente eso coincidió también con la conflictividad de la rechera que mandó a descargar Capriles y todo esto. Se volvió como que muy irregular el taller y de paso él ya lo tuvo que abandonar por encontrarse delicado de salud. De verdad que es una pérdida lamentable para las letras venezolanas, ¿no? Se nos fue Carlos Noguera y en lo personal me considero una persona bastante afortunada por haberlo conocido y haberlo tenido como profesor. Haberlo tenido como profesor, como maestro y bueno, paz a su alma y siempre recordaremos con mucho cariño, ¿no? Quienes lo conocimos, al profesor Carlos Noguera. Seguimos revisando informaciones, leemos también mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Luisa Medina escribe: Enza, buen día. Las ganancias de todos estos comerciantes es tan grande que todos ellos, chinos, portugueses, árabes y todo venezolano con comercio, ven salir la mercancía en un solo día, y antes la vendían en 15. Ahora ni se molestan en montarlas en los anaqueles, la ponen en el suelo y de ahí la agarra el consumidor. Es verdad. Estamos llegando a la ranchificación de los negocios, ¿no? De los comercios. Mira, también tenemos Edwin Darío García Marquina, invita al foro resolución número 8610 y el derecho a manifestar. El gobierno del Distrito Capital invita al foro resolución número 8610 y el derecho a manifestar a realizarse este martes 3 de febrero a las 2 de la tarde en el Teatro Principal de Caracas, con la participación de distintas autoridades y activistas independientes en derechos humanos. El panel estará integrado por Larry Deboe, secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Pablo Fernández, secretario ejecutivo del Consejo General de Policía, el general de división Alejandro Kelleris, en representación de la Guardia Nacional Bolivariana, y Cristóbal Cornieles, vocero del Sur Derechos Humanos, Red Alternativa de Derechos Humanos. En este foro se realizará un análisis objetivo sobre el contenido de la citada resolución, cuya aprobación y publicación en Gaceta ha suscitado un intenso debate en torno al tema de los derechos humanos. Está nuevamente en el ojo del huracán mediático en un intento por desvirtuar el contenido de la norma. Carmelo Pérez nos escribe: a los gringos ni un tántico así. Se les puede confiar con todos los parapetos que hacen para convencer al mundo de su gesto de amistad. Pero jamás caeremos en su discurso herido de inmoralidad perdón, que lleva por el mundo. Solo hay que estar muy atentos por la bestia que lleva dentro desangrada por su torpeza descarriada, su política salvaje e incontenible que lleva. Ya. 11:38 minutos, tenemos una llamada. Buenos días. Miller, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Qué tal? ¿Me oye? Sí, sí. Hola, es Lubián, ¿cómo estás? Feliz año. ¿Aló? ¿Me oye? ¿Aló? Sí, te escucho, lo que pasa es que tengo un problema de todos, entonces mando a cerrar el micrófono, disculpe. Ah, ok. ¿Cómo está esa? Uy, eso es alergia. Sí. Bien. Adelante, no, lo primero es que no consigo el jarabe. Dime. Bueno, mija, monte. Ok. Las plantitas. Bueno, mi vida, me contenta que todo esté bien. El programa lo he estado oyendo y bueno, tengo ya una semana que regresé del lejano oriente. Bueno, mi vida, mira, un llamado más que todo a Ernesto Villegas, porque, oye, hay un problema con el seguro que nosotros tenemos. No sé, que parece que no lo han renovado porque no hay orden de cita ni de retirar medicina ni nada de eso. Y me preocupa porque mi esposo, él es diabético, él es el titular de la policía. Y entonces fue a retirar su medicina, su cosa, bueno, y se encontró con eso. Y ojalá haya alguien que dé una explicación. ¿Qué pasó con esos famosos seguros pronto? Que ni siquiera sabemos quién es el dueño o quiénes son los dueños. Entonces, bueno, más que todo eso, como él es eficiente resolviendo problemas, ojalá que nos resuelva rápidamente ese problemita, porque de verdad que para las personas diabéticas es problemático. Pues, porque los medicamentos, muy caros. Entonces, ojalá haya una respuesta, a ver qué pasa con los seguros pronto. Bueno, esperamos, de verdad. Es que definitivamente, Ernesto Villegas, hay que clonarlo. Sí, por eso, ojalá que nos dé respuesta rápida, porque el medicamento, por ejemplo, él me da un medicamento y me digo, oye, 750 bolívares, demasiado. Y una cajita de un cartoncito, eso no dura nada. Imagínate. Entonces, ojalá que... Ah, todo era eso, pues. Hacer un llamado para ver si alguien dice qué pasó con ese seguro. Ok, entonces, pronto seguro. Bueno, y por lo demás, me contenta que todos estén bien. Ay, qué bueno, Lubián. ¿Viste? No, vale. Saludos a Randall. Seguro. Seguro, seguro. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enzo. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, ¿y tú? Mira, Enzo. Aquí llorando. Ajá, dime. De Flores de Saúco. Ah, ok. Con eso, tres veces a diario, poquito, una cucharadita media y un poquito de agua hervida. Ok. Espera que se vaya lo caliente, que se a la temperatura normal, y te lo tomas para que tú veas que se te quita todo eso. Ok. Pero venden en la farmacia, no importa que la flor esté seca. Pero es para que no te continúe, estás bien afectada. Sí, vale. Mira, Enza, cuando estás hablando de estas personas, de todo lo que han aparecido, de todos los productos, y es que la gente que nos quiere gobernar a nosotros, que esta gente está llena, pero de maldad. Sí, vale. Es un crimen. Es que no solamente nos quieren aplicar, no, de Chile nada más, no. Nos quieren aplicar la de Panamá, es que es un combo. Sí, sí, sí. Nos quieren aplicar la de Panamá con lo de la droga, como le hicieron a Noriega. No quieren aplicar la de Chile, no quieren aplicar la de Paraguay para a lo de la Asamblea. Y así también. Se andan lanzando flechas para todos lados. Sí, sí, sí, son varias. Nos están aplicando la forma cómo van a llegar. Eso es lo que están practicando. No hay manera que esta gente agarre en hilo. Entonces ellos son los que nos van a gobernar nosotros, escondiendo los alimentos. No. Esto es demasiado, se pasaron. Demasiada maldad. Ahí no existe más nada. Ahí no hay propuesta de nada. Observa cuando ellos van a la asamblea, ellos no intervienen casi. Es bien mal educado, se voltean, habla uno con el otro, se ríen, se burlan, se estiran. Sí, vale. ¿Tú crees que sea la forma de estar un diputado en un parlamento? Eso solamente se ve aquí en Venezuela, porque yo no lo veo en otro país del mundo. Uh-huh. Aquí, en otro país del mundo, yo no veo ese comportamiento. Mira, yo recuerdo una vez que Ramón Alú, cuando estaba en el parlamento, comía maní y paseaba y tiraba las conchas al piso. Yo recuerdo clarito, ojalá aparecieran los videos para que lo pasaran. Él come maní y tiraba las conchas al suelo. Esa es la educación que tienen. Sí, no, solo lo que defino. Tienen es dinero, pero educación ninguna. Bueno, hasta luego y gracias. Hasta luego, Ingrid. Un abrazote grandote y gracias por tu consejo. Estaba buscando el jarabe que me mandaron, de verdad que no lo consigo. No, y bueno, la verdad que yo soy, bueno, para que vean ustedes los beneficios de la lactancia materna. Mi madre no me dio leche materna y soy alérgica a toda broma. Es impresionante. Y como han estado reparando el aire acondicionado, me imagino que también al prenderlo y apagarlo, el polvero que hay en los ductos, pues me está llegando. Bueno, tenemos tweets. Nos escribe Edgar Pérez. Buenos días, sugiero que el Estado sea el único importador y distribuidor de bienes para que se acabe la demanda de dólares. Dice también Davis, detenido gerente de PDVSA José Luis Parada al intentar huir del país. Qué bonito. Este que habían agarrado, denunciado por corrupción en PDVSA. Bueno, no nos dio mucho tiempo a hablar sobre eso. Bueno, lo agarraron pues ya tratando de irse fuera. Espero que no le pase como a Enzo Escarano, que el señor resulta, no solamente es que lo sacan de la cárcel, o sea, el alcalde de San Diego, el responsable de gente asesinada, aterrorizada, allí en el municipio de él, sino que bueno, el tipo lo suelta, ¿no?, por cuestiones de salud. Y resulta que un juez le dio permiso a esta joyita para que se fuera a hacer un chequeo en el exterior. ¿Ustedes creen que van a volver? ¿Que él va a volver? Es una grosería. Entonces, al clon de la jueza Fiuni, que le dio el permiso en su escarano para que saliera del país a hacerse chequeos médicos, como si aquí no hubiera médicos y médicas, pues me parece que le debería caer rejas palas, porque eso huele a corrupción, pero mira, a todas luces. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Ah, no, no es llamada, bueno. Nos dice Luis Burundanga, día a día informa que los alimentos encontrados en el techo de los depósitos son alimentación de la electricidad, la gerencia. Bueno, está bueno el chiste. También nos revisamos el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y bueno, y desde aquí les queremos invitar para este sábado 7 de febrero a las 9 de la mañana. En TV Caricuao se va a realizar un foro, ¿no? O sea, con presencia del público. Es el foro Sin Miedo, Sin Angustia y Sin Apego, Guerra Económica y Armonía Interior, Nuestra Respuesta a las Colas. Los ponentes serán Alí Alejandro Primera, Gonzalo Valery y José Garcés. Están todos invitados. Bueno, el viernes nos estarán acompañando ellos aquí para hablar sobre los puntos que se van a tratar en este foro que se va a llevar a cabo este sábado 7 de febrero a las 9 de la mañana en TV Caricuao. A ver si hay más mensajes, porque bueno, de verdad que el grupo de Facebook tiene muchísima actividad, sobre todo nuestros usuarios que nos cuelgan informaciones, ¿no? Informaciones que consiguen. Y aquí pues las comentamos y las leemos. También les decimos, ¿no?, una información internacional. De lo personal estoy muy contenta. Lo personal, de verdad que estoy muy, muy, muy, muy contenta con esto, es que independientemente de que no sea practicante de la religión católica, pero fue beatificado Monseñor Arnulfo Romero, ¿no? Este obispo salvadoreño que fue asesinado por Roberto Dabuisón, muy amigo del Matacura, muy vinculado, muy amigo del Partido Social Cristiano Copey, aquí en Venezuela. Óscar Arnulfo Romero era un obispo, venía de cuna de oro, él estaba vinculado con las élites económicas, se empezó a preocupar, empezó a visitar las comunidades campesinas, empezó a visitar las comunidades pobres y se dio cuenta no solamente de las grandes desigualdades sociales, sino como estos terratenientes asesinaban campesinos, como la derecha sometía al campesino, y entonces decidió Óscar Arnulfo Romero que su opción eran los pobres y se convirtió en uno de los principales voceros de las violaciones a los derechos de los pobres y de los campesinos allá en El Salvador. El grupo de extrema derecha ARENA, una especie de voluntad popular que había en aquella época en El Salvador, mandó a asesinar a Óscar Arnulfo Romero y mientras él daba una misa, vino un sicario y lo disparó. Le disparó, lo mató. En vida, Óscar Arnulfo Romero fue practicante de la teología de la liberación, que afirma que la causa de la pobreza es resultado de un sistema social injusto que permite que la riqueza sea de unos pocos, mientras que gran parte de la población latinoamericana vive en la miseria. Desde ya ofrezco mi sangre por la resurrección del Salvador, que mi sangre sea semilla de libertad. Esto lo dijo Óscar Arnulfo Romero en marzo de 1980. Entonces, bueno, una de las cosas que es positiva, ¿no?, considero yo, primero que es un reconocimiento, independientemente de que uno crea en los santos o no, es un reconocimiento que se le hace a la bondad y al trabajo de Óscar Arnulfo Romero, un personaje anónimo durante el papado de Juan Pablo II. Recordemos que Juan Pablo II fue un papa que protegió a la extrema derecha, un papa ultraconservador, anticomunista, que persiguió a la izquierda, perdón, dentro de la Iglesia Católica, y que bueno, que mataron a Romero y él se hizo el loco. Entonces tenemos un Juan Pablo II, para que vean cómo la política también puede dominar a la Iglesia Católica, tenemos un Juan Pablo II, un papa muy carismático. Papa, quiere dormir, Ricarra bonita, y hay el taller del orfebre, porque yo compongo musicales tipo Broadway, pero tenemos que beatifica a un personaje nefasto de la Iglesia Católica de extrema derecha, como lo es José María Escrivá de Balaguer, padre del Opus Dei, como prácticamente excomulga y manda a callar a Ernesto Cardenal por tomar la opción de los pobres, cómo ataca y persigue la teología de la liberación y cómo guardó silencio e ignoró el terrible y brutal asesinato de Óscar Arnulfo Romero. Pues viene el Papa Francisco, Papa jesuita, mucho más abierto, por cierto, el Opus Dei y los jesuitas no se llevan bien. Papa jesuita, con una mentalidad mucho más abierta, un papa latinoamericano, conocedor de la realidad latinoamericana, y bueno, nos da este regalo a quienes admiramos por su valentía, por su opción por los pobres, por su bondad, por su humanidad. Nos da este gran gusto a quienes admiramos y queremos a Óscar Arnulfo Romero. Una felicitación también al pueblo salvadoreño que, aunque la Iglesia Católica, desde que lo asesinaron en 1980 hasta la salida de Joseph Ratzinger, ha ignorado olímpicamente, el pueblo salvadoreño lo ama profundamente. De verdad, muy contentos con esta noticia de la beatificación de Óscar Arnulfo Romero. Tenemos, nos llegan unos últimos tweets. Nos escribe el Bética Antigolpe. Hola Enza, ojalá te mejores de esa tos. Complicado para alguien que trabaja con la voz. Yo ando así también desde hace un mes. Ay, gracias, Helvética, y sí es complicado. Dice el Power Juan, buen día, por favor, la carne movida y el pollo los venden con precios muy elevados en Higuerote y en Quinta Crespo. Saludos. Dice Trotsky Colmenares, cuelga, qué bello. Cuelga una foto de un mural de donde aparece Óscar Arnulfo Romero. Y dice Trotsky Colmenares, retuitea, ¿no?, al Papa Francisco, @pontifex_es, da luz verde para la beatificación del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero. Y entonces cuelga la foto de una casa pobre, ¿verdad?, con un mural de Óscar Arnulfo Romero, donde dice: desde ya ofrezco mi sangre por la redención y resurrección del Salvador, que mi sangre sea semilla de libertad. Ese mismo año, Óscar Arnulfo Romero fue asesinado por un francotirador de extrema derecha y ofreció su sangre por la redención y la resurrección del Salvador. Y vemos que después de una cruenta guerra, el Salvador obtuvo la paz y ahora tiene un presidente digno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Así que sí sirvió tu sangre, Monseñor Romero. Tardó en que se te diera el reconocimiento, tardó para que El Salvador comenzara a ver esa sangre de vida que sembraste por ese pueblo que tanto amaste. Bueno, son las 11:52 minutos, llegó el momento de despedirnos y de verdad que les agradecemos su sintonía, su participación y su comprensión con esta servidora que, bueno, que a última hora le viene a dar este yeyero ahí de tos alérgica. De verdad, muchísimas gracias. Y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. En la mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Luis Arloyo. De este lado del micrófono, esta servidora Enza García, quien les desea que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Nos despedimos, señores, es la hora de comer, hablemos de comida y comamos rico. Guaco, a comer. A comer. De la vida, uno de los más importantes es el comer, y es que el comer es tan sabroso. ¿Aceptarían ustedes que yo les invitara a comer algo divino? Algo como el platanito con arrocito, una arepita con su quesito, una ensalada con aguacate, el picantico para el remate, las caraotas que estén refritas y una sabrosa carne mechada. Cocíname así, que quiero comer. Yo sé que puedes hacerlo, mujer. No hay dieta para mí, ¿qué puedo yo hacer? Si solo lo que me gusta es comer. Comer.